los diarios en las calles. Sociedad de porquería tratando de aplastarme con su mierda alienante. Producir hasta morir con sus vidas a la ruina y engañarme creyendo que hago mi propia vida. ¡Suscríbete!